from Mama Unite. Mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo. Pero por ser miembro de la Unión, hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscarme por mi vida. Aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Miravoz, aquí en la mañana de la identidad comunitaria, en la 103.3 desde la Villa de Merlo y en la costa de los Comechingones. Aquí estamos arrancando este programa que hasta las 12 vamos a repasar con este altibajo, este sube y baja, esta montaña rusa de novedades, como podamos, básicamente. Así que aquí estamos, para acompañarte y compartir estas dos horitas. También te estamos acompañando en la FM Río Seco, en la 88.7 en la ciudad de San Luis y en la 101.7 en la radio y portal Calle Angosta en la ciudad de Villa Mercedes. Ahí también estamos y por supuesto saludamos a todos y todas los que nos escriben y nos escuchan a través de identiacomunitaria.com. Así que aquí estamos, agitadísima semana que repasaremos, como te digo, como se pueda, y en castellano, básicamente, que es lo primero que hay que aclarar, parece, ahora. ¿Cómo le va? Buenos días, Cecilia Genovese, ¿cómo anda usted? Hello, hello everybody. Hello, how are you? Ay, acá estamos. Bien, acá está. Muy bien. Acá estamos. ¿Qué decir? Han logrado dejarme sin palabras. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bien, acá preparando la publicación para nuestras redes sociales. Para, ahí está. Ahí vamos de frente. Está dicho. Porque ya que estamos, nos presentamos, acá arrancó Miravoz en Identidad Comunitaria y para seguirnos y ahí darnos una mano para que se difunda cada vez más este programa y esta radio, nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, ajá, y en Twitter, o X, o como quieran llamarles, nos encuentran como Miravoz, @Miravoz. Ah, lo tengo que dar vuelta. ¿Tiene que dar vuelta el micrófono? Está siempre tengo el mismo problema, ahí va. Ahora sí. Ahora, estaba hablando como desde otra dimensión. Claro. Más un poco lejos, del otro lado Washington del espejo. No hablaba, me parece. Ah, mira, yo me había ido más a cuentos fantásticos que a la hiperrealidad. Decía, repasemos de nuevo, Facebook, Instagram, Twitter, ahí como Miravoz nos siguen, le ponen me gusta, seguir, suscribirse, no me acuerdo cómo se llama en cada red, pero ese botoncito para seguirnos, nos redan una mano para que cada vez nos difundan más, también vayan a seguir las redes de Identidad Comunitaria y también vayan a seguir los canales de Miravoz y de Identidad Comunitaria en YouTube y en Spotify, ahí pueden volver a escuchar las notas, sí, las entrevistas, las columnas que ocurren durante el programa, las vuelven a escuchar ahí para y las pueden compartir. Exactamente. Y ahí también se pueden suscribir, le pueden poner la campanita que les avisa cuando hay un video nuevo, tienen la flechita que es compartir y se la mandan por WhatsApp a ese amigo o amiga que le puede interesar. Qué sé yo, la columna que hizo el profe Lombardi sobre la masacre de Trelew, ponen. Sí. Por ejemplo, la compartís. Sí. A ese amigo o amiga que alguna vez charlaste sobre eso y decís, che, escucha esto. O que sabés que lo va a enojar o la va a enojar. Vos porque te gusta la maldad. Claro. Sí. ¿Viste yo esto? Pienso en el compartamos. Bueno, yo voy porque se comparta. Después cada uno comparta como está bien, por igual, la razón que sea. Ese efecto también genera un rebote y que nos interesa, Claro. Todos los rebotes nos interesan porque lo que queremos es llegar cada vez a más oídos. Así es. Así que bueno, ahí vayan a seguirnos. También nos pueden buscar en Cafecito, ahí nos pueden invitar cafecitos y de esa manera nos ayudan a sostener materialmente este momento y este espacio que tenemos todos los sábados de 10 a 12 en Identidad Comunitaria. También pueden suscribirse a Identidad Comunitaria. Y de paso, cañazo, aviso que el domingo que viene, el 5 de octubre, hay Festipeña de la radio en la Biblioteca Güero. Así es. Ya lo tiro así como para que ya lo agenden, después pasamos toda la información. Sí, sí, pero sí, porque después nos va llevando la... Sí, la no quiero olvidarme. Actualidad, la realidad, y nos olvidamos, pero efectivamente, domingo que viene en la Biblioteca Güero. Pueden acá sacar cerca. Las anticipadas. Sí. Y para los suscriptores, gratis. Suscríbanse. Así creo que lo más fácil es suscribirse, la entrada gratis a la Festipeña, y de paso estás haciendo tu aporte material para que esta radio comunitaria y con voces súper diversas siga sosteniéndose. Ni más ni menos. Yo sé que lo vamos a hablar después, pero ya que estamos, para que no se nos pase, hoy hay marcha. Sí. Hoy hay un tema de otra gravedad, de otra seriedad, que obviamente ya lo hablaremos, pero tampoco quiero que se me pase, y no está de más además decirlo ahora y decirlo más tarde. Hoy hay marcha aquí en la Villa de Merlo a partir de las 17:30 en la Plaza del Casino, a partir de lo que ocurrió, es público, lo del triple femicidio. Bueno, vuelve a tener que marcharse, parece que Argentina retrocede en muchas cosas, lamentablemente. Y a las 5 de la tarde desde el Correo Central en la ciudad de San Luis, también, en la misma convocatoria. Sí. Así que lo tiramos ahora para arrancar, pero y después lo vamos a abordar, pero así no queda sin decir y sin reiterar, que es importante. Bueno, dicho todo esto, ¿te volvió la electricidad a la zona de carpintería? Sí, estuvimos sin luz anoche. Ah, qué tormentón, Fue una cosa rara igual, porque por momentos no había luz solo en mi casa. Sí. No sé, el resto de carpintería supongo que también había otros lugares sin luz. Sí, pero mis vecinos todos tenían luz y nosotros no, eran, ¡ay! Y no había una falla eléctrica nuestra. Y en un momento hubo como un intento de regreso de la luz y ahí se les cortó a todos. Ah. Y ahí dijimos, Mal de muchos, consuelo de tontos. Consuelo de tontos, bueno. Y pero sí, consuelo al fin. Ahí me fui a dormir tranquila. Exactamente. Pero bueno, sí, estuvimos sin luz, volvió a la madrugada. Una tormenta muy, muy fuerte que provocó inundaciones en la ciudad de San Luis. He visto imágenes bastante impactantes, ¿no? Es cierto que cuando llueve mucho en la ciudad de San Luis, en el centro, sobre todo en la zona céntrica, enseguida se inunda. Pero bueno, era bastante impactante ver los autos, algunos autos flotando y esas cosas. Sí. Acá vi también, además de la tormenta en sí, mucho viento, vi mucha rama caída por todos lados. Es obvio, hay que tener cuidado, ¿no? Porque algunas todavía no están caídas, efectivamente. Y algunas, viste, que queda a punto de quebrarse. Sí, esas son las más peligrosas. Esas son las más peligrosas, exactamente. Sí. Y un descenso de la temperatura importante, 10 grados es la temperatura actual en la Villa de Merlo, 8 la sensación térmica, el cielo mayormente nublado, más allá de que acá dice mayormente soleado, yo miro por la ventana y veo más nublado, algunas nubes negras todavía. Pero no se anticipa lluvia y se anticipa para hoy una máxima de 14 grados y para mañana ya si sale el sol, mínima de 11 y máxima de 21. En la ciudad de San Luis, como te decía, que también fue importante la tormenta, 10 grados la térmica, en este momento 17 la máxima para hoy y mañana también mínima de 13 y máxima de 26. Y en Villa Mercedes, donde también hubo tormenta, la temperatura es de 13 grados y una máxima de 18, y para mañana mínima de 8 y máxima de 26. Pasó la tormenta, literalmente pasó la tormenta. Ya está. Bueno, vamos un poquito de música porque así ya terminamos de publicar y esas cosas. Ya está, ya hice la publicación, ahí vuelvo. Y nos metemos de lleno con todo lo que pasó, que es muchísimo y no vamos a llegar, ya te anticipo. Hablando de anticipos, dos temas hoy que tienen que ver con lo que estamos viviendo. Muy interesantes, con dos personas que saben mucho. El profe Andrés Lombardi va a estar hablando del efecto tequila.

hay que decirlo. Sí. Y qué bien le hizo también esa junta con Mex. Claro, sí, sí. Que está él participando en la producción folclórica. de la versión folclórica de Fa. Sí, sí, hizo unos viajes ahí a Santiago del Estero, hizo ahí toda una búsqueda de sus raíces también, que termina en esto que escuchamos recién. Lo habíamos traído también unos sábados atrás con el otro tema del nuevo disco. Nada, hermoso esto, muy lindo. Este pibe ahí que está creando este tipo de obras. Así es. Bueno, pero lo que no es tan hermoso es lo que ocurrió esta semana en nuestro país. Sí. Que bueno, nos quiere llevar Javier Milei y su desgobierno a ser una estrella más en la bandera de Estados Unidos. Eso es lo que parece que está pasando, o que quisiera él por lo menos, porque bueno, recordemos, hasta el fin de semana pasado, hasta el programa que hicimos el sábado pasado, el gobierno estaba tambaleando de una manera ya muy notoria, muy explícita. Uh-huh. ¿Sí? Todos sabemos, y nosotros particularmente acá lo hemos dicho desde el principio, un programa y un proyecto económico y social que no funciona y que no se sostiene, salvo por la represión y por un tiempo. La represión no dura para siempre, ¿sí? Y iba derecho al fracaso, y es lo que pasó. Fracasó nuevamente, ¿sí? La cuarta experiencia de estos sujetos y de estos modelos volvió a fracasar, pero esta vez la salida, en vez de ser de golpear la puerta de los cuarteles, fue golpear la puerta de un hermano más grande, o de un sí, del muchachón grandote, sí, del barrio. Ponele, ¿no? Sí. Que es ir a pedirle la escupidera a Estados Unidos, un Estados Unidos que está siendo gobernado por otro tipo, por un Donald Trump que tampoco parece estar muy en sus en su eje, digamos. Sí, a mí se me ocurrió, el sábado pasado decía que el plan económico ya era un muerto que estaba echando olor, ¿no? Sí, sí, claro. Estaba empezando a apestar. Sí, sí. Lo que pasó esta semana fue que Estados Unidos lo maquilló un poco, le tiró perfume, le puso unos anteojos con bigote y dijo, acá está. Sí, sí, sí, sí. Acá está. Sí. Y lo sacaron de nuevo con algunas imposiciones, hay que decir. Que no sabemos cuáles son todavía. Recordemos que, quiero decir, esto es interesante, que vamos a estar desarrollando como línea a través de este programa hoy, que tiene que ver con que hay una cuestión internacional, una cuestión, sí, de geopolítica en el medio. Hace no tanto tiempo, Donald Trump, por ejemplo, postulaba que Estados Unidos debía hacerse del control de Groenlandia, uh-huh, de Canadá y de México, ¿sí? Como es su plan de expansión. En distintos casos, en el caso de Groenlandia le ofrecía plata. En el caso de Canadá lo extorsionaba un poco con el tema de las exportaciones y le invitaba a distintos estados dentro de Canadá a unirse a Estados Unidos y dejar de pagar determinados impuestos. A México le impuso unas retenciones que después, o le quiso imponer unas retenciones que después fue un poco para atrás, pero también como no, eso no marchaba, insistió mucho con el tema de las deportaciones y los beneficios eventuales o las persecuciones a los inmigrantes y el convencimiento de que debían alienarse a Estados Unidos para no sufrir eso. Y todo eso no, medio que fue, vino, quedó ahí. Y en cambio con Argentina, directamente fue el propio Milei el que fue a pedir ser una estrella de Estados Unidos, una estrellita en la bandera de Estados Unidos, no una estrella por su rutilante éxito. ¿Sí? Y Estados Unidos, sin poner plata, básicamente, diciendo que, sí, iba a poner plata, sí, bueno, le tira un poco de aire, de oxígeno, le tira una soga al gobierno de Javier Milei, que está terminado, digamos, básicamente, y que ahora ha asumido el rol de un semi-administrador, porque en la misma semana pasó que se confirmó la designación de Lamelas como embajador de Estados Unidos en Argentina, este fulano que frente al Senado de Estados Unidos dijo que su objetivo era venir a la Argentina a hablar con los gobernadores de todos los países, de todas las provincias, para que no hagan negocios con China, que los chinos son corruptos básicamente, curarse de que Cristina Kirchner cumpliera la prisión, fuera presa. El eufemismo que usó fue que recibiera la justicia que merecía. Si recibiera la justicia que merece, bueno, estaría libre y se hubiera sido candidata, seguramente, pero no es lo que, por supuesto, Lamelas quiso decir. Así que, en definitiva, Milei, que ya estaba bastante diluido en esa metamorfosis hacia Karina Milei, ¿sí? Sí. Bueno, ha perdido también casi todo el poder, el poder real, el poder de administración, que básicamente en serio nunca tuvo, siempre fue más bien un títere. Y mucho menos Caputo, que también pasó esta semana que se cumplieron 7 años desde que el Fondo Monetario lo hizo echar a Caputo por el préstamo el primero que tomó con Macri, claro. El Fondo Monetario lo hizo echar y que le valió incluso el reproche de Javier Milei, que decía este es un atorrante que se fumó miles de millones de dólares, es el peor, era en ese momento era el peor ministro de Economía, ahora según Milei era el mejor, pero en aquel momento hace 7 años lo hicieron echar. El Fondo Monetario pidió la cabeza de Caputo y allá se fue Caputo, se fue a tomar sol a Brasil. Y ahora también fracasó, volvió a fracasar y lo reemplazó Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, que sería el ministro de Economía de Estados Unidos. Así que ahora, para conocer las medidas económicas de nuestro país, hay que usar el traductor de Google porque te las cuentan en inglés. Así es. Sí. Básicamente. Scott Bessent es quien está decidiendo las medidas de política económica de la Argentina. Eso es lo que pasó esta semana. Ni más ni menos. En muy poquísimas palabras. Y al mismo tiempo, bueno, y nos damos cuenta por algo muy concreto y que esta semana también hizo que se enojen mucho unos señores que hace algún tiempo salían a la ruta con tractores y ahora se enojan mucho, pero se quedan ahí en su casa. Que fue que el lunes. Yo estoy me pierdo con los días porque me parece alucinante la distorsión del tiempo que tenemos fue el martes. En este país. ¿El martes salió lo de las retenciones, la baja de retenciones? Creo que fue el martes, pero bueno. Ponele, pero fue a principio de esta semana. O sea, esta semana quitaron retenciones a cero para que los exportadores de granos rindieran lo que tenían acumulado, porque ya se hizo la rendición del campo, pero la gente son pillos y acumulan los granos y esperan a que haya mejores condiciones. Entonces le dijeron, bueno, les vamos a bajar las retenciones por un periodo de tiempo X o hasta que se liquiden tanta plata. Sí. ¿No? Pusieron un límite en cantidad de plata. No digo los números, pues si no, la verdad es que se hace un mejunje bárbaro, que son cifras siderales. Lo que pasó fue que inmediatamente, creo que son 6 o 7 de las grandes empresas internacionales, porque casi ninguna es argentina, que manejan la exportación de granos en nuestro país, que ya tenían esta información, liquidaron inmediatamente, completaron ese cupo que habían puesto como tope para la liquidación, y las retenciones volvieron a ser las mismas de antes. Entonces, todos los perejiles del campo que tenían un montón de granos en silo bolsa esperando mejores condiciones y que cuando les dijeron lo de las retenciones dijeron, ¡ay, qué bueno, vamos a liquidar! Se dieron vuelta y le dijeron, no, ya está. Sí. Ahora ya hay retenciones de nuevo. Y ahora están muy enojados. No cortan las rutas, no los vas a ver con los tractores, pero están muy enojados. Y esa orden de volver a las retenciones fue de el señor Scott Bessent. ¿Por qué? Porque ellos sí hacen proteccionismo. Porque Argentina y Estados Unidos compiten en la exportación de granos. Y si Argentina le da beneficios para la exportación a sus productores, perjudica a los productores de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces los productores de Estados Unidos le dijeron a Scott Bessent, che, nosotros somos los que más te votamos, ¿eh? Porque todo el sector agrícola de Estados Unidos votó a Trump con las dos manos. Y esto no nos gusta. Entonces, el ministro de Economía, Scott Bessent, el ministro de la Argentina, dijo, listo, las retenciones vuelven, ningún beneficio para el campo de la Argentina, porque primero los nuestros. Así es, ni más ni menos, eso es así. Todo eso pasó esta semana. Todo eso pasó esta semana. Hay que decir que varias cosas. La liquidación esta de los 7.000 millones, bueno, no importa. Eran 7.000, ¿no? 7.000 ahí millones. Estaba Edu, me hacía las señas, 7.000, pero perdón. 7.000 millones de dólares que los que tenían que ingresar al tesoro, de ingresar, digamos, para liquidación, lo que también era un poco el pedido de Estados Unidos, ¿no? De, bueno, todo, yo te doy plata, pero vos ocupate de algo. Se negoció con un grupo, con el grupo de exportadoras, de los grandes exportadores que son, sí, internacionales, ¿no? Y fue muy loco porque prácticamente toda la producción la compró China. Claro, sí, que es la que más se benefició. Que es la que se benefició, y a partir de esto, de Cargill, Comco, Dow. Bueno, todas las multinacionales exportadoras, porque el punto es, el productor produce, qué sé yo, cosecha, le vende a la exportadora, y la exportadora es la que hace, cuando hablan del campo, y el pobre campo, y el campo es, están defendiendo a las exportadoras, básicamente, que retienen o no retienen, liquidan o no liquidan, según les convenga o según aprieten y consigan un dólar soja, un dólar, una retención cero o lo que fuera, ¿sí? Y hicieron el negocio con esa cerealera. Los productores están en este momento sembrando. Era muy gracioso ver algunos posteos en Twitter diciendo, ay, por primera vez es un día de gloria, salgo a sembrar sin retenciones, y a la noche ya tenía, había retenciones, tenía otra retenciones. Vez. Esto le provo- ay, le causó algunos problemas a alguien que se venía, otro que se venía probando el traje, en este caso como ministro, como eventual ministro de Agricultura en un futuro gabinete, digamos, post elecciones dentro de este gobierno, que es Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, titular de la Sociedad Rural, ¿sí? Que recordemos, hace poco tiempo el presidente y su hermana, o esta conjunción presidencial, este magma presidencial inseparable, había anunciado la baja de retenciones y diciendo que las retenciones eran un esquema totalmente perjudicial para el campo y que era producto del kirchnerismo y que nunca debían haber existido y que bajaban y que iban a bajar permanente y no bajaron permanente, las volvieron a subir y las anunciaron en cero, ahora las volvieron a poner. Bueno, todo eso le genera a Nicolás Pino, que como te digo, se venía probando el traje de futuro ministro de Agricultura y titular de la Sociedad Rural, una posición entre incómoda y muy cuestionada. Y habló con Feynman, que lo traemos y escuchen lo que decía. A ver. Porque el ministro Caputo o el gobierno les hizo creer entonces que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así. Bueno, pensamiento que comparto, pero déjeme pensar que la intención era otra, porque si no, es la frustración más grande. Quiero creer. Elijo creer, dice Pino. Piensen que cuando fue la 125, que se sometió al debate, a la discusión, muchos productores, efectivamente, fogoneados por los medios de comunicación y por las grandes exportadoras, salían a la ruta, cortaban, sacaban los tractores, tiraban la leche, tiraban la fruta a la ruta, ¿sí? Y ahora dice, bueno, quiero quiero creer que fue un pequeño error, una mala interpretación. Vamos a ver, si no nos vamos a frustrar. Es como la CGT poniendo carita de enojo. Sí. Bueno, lo mismo. Es un comunicado de la CGT. Igual hasta donde sé, los representados por Pino, o sea, los productores, están regalientes. Sí, sí. Con Pino y con la medida esta que... haya sido error o no, los cagó básicamente. Hay mucho enojo, sobre todo, qué sé yo, en zonas agrícolas, que ya aparte vienen perdiendo como en la guerra. O sea, viene siendo un sector que creían que iban a ser beneficiados y no lo están siendo, y cuando aparece un supuesto beneficio, que es esta quita de retenciones, bueno, era una estafa. Los mandaron a comprar libra. Así es. Bueno, y vos decías esto del enojo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tampoco están muy de acuerdo con lo que está encarando el presidente Trump, porque recordemos, se supone que a partir de los tweets de Bresent, los ofrecimientos son un swap de monedas, sí, como tenemos hoy por hoy con China, un swap de monedas que por un importe prácticamente igual, lo cual permite suponer que la idea es que se le pague a China y para quedar con Estados Unidos. La diferencia es que el swap es un mecanismo, digamos, de intercambio de monedas que se usa en el comercio exterior. Uh-huh. Y el comercio exterior con China es que nosotros le vendemos un montón de soja, por ejemplo, y ellos nos mandan, hoy mandan cualquier cosa, pero quiero decir, originalmente estaba pensado para comprar insumos para la industria, para uh-huh. producir otras cosas en Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Y ese intercambio de monedas lo que hace es que no, vos lo tenés ahí como un poco como reserva, y otro poco justamente para cancelar deudas, se usó para cancelar. Claro, pero se cuenta como reserva. Exactamente. O sea, eso entra dentro de lo que vos contabilizás como tus reservas. Claro. Por más que no esté a libre disponibilidad, no lo podés usar como se te canta, tenés que hacer toda una serie de pasos para poder utilizar esa reserva, pero en el número está. Porque eso implica que no tenés que sacar dólares, uh-huh. porque sacás yuanes. Usar los yuanes para el intercambio comercial. Exacto. Eso es porque con China tenemos economías suplementarias, o sea, exacto. nosotros le vendemos cosas que ellos no tienen, nos traen cosas que nosotros no tenemos o no producimos. En general, como concepto, hay muchos grises, por supuesto. Sí. El problema es que con un swap con Estados Unidos es competidor está de Argentina. Rari, porque, claro. Entonces, no es que nosotros le vendemos soja a Estados Unidos, porque Estados Unidos vende soja y justamente se la vende a China. Y no quiere que nosotros vendamos. Entonces, es un verso cualquiera, básicamente. Sí. Y después se anunció también un aporte eventualmente, si Milei gana las elecciones, de una cantidad de millones de dólares eso sí salen del Tesoro de Estados Unidos. Eso provocó la reacción de los demócratas en Estados Unidos, de unos cuantos republicanos y de los Johnnies esos, los de enterito, los granjeros de enterito, sí. que son de Estados Unidos, que son los que productores de soja, son un fuerte grupo de votantes de Trump, sí, claro. Que se enojaron mucho. Muy interesante una nota que salió en un medio de Estados Unidos que se llama Político, uh-huh. ¿sí? Que lo levantan hoy en distintos tweets. Le agradezco a mi amiga Eve. Sí. Que me mandó el artículo original. Esta mañana me levanto y me dice, toma para el programa el artículo original, muy interesante, está en inglés, porque es un medio de allá, de Estados Unidos, pero que básicamente lo que dice, te leo un pedacito nada más, dice, Milei está acabado políticamente, su hermana es corrupta, su ministro de finanzas es un traficante de información privilegiada y han despilfarrado 15 mil millones de dólares del FMI y 15 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central para apuntalar una moneda basura, que es el peso, y ahora el Tesoro, quiere que los contribuyentes estadounidenses redoblen sus apuestas en estupideces. Y además, la fuente que dijo esto, que es alguien muy relacionado con la política de Estados Unidos, añadió que Milei era un fraude. Llegó, traicionó a todos los conservadores y libertarios que lo apoyaron. Todo es un lavado de cara. El artículo es bastante más largo y trae, entre otras cosas, el enojo de los farmers, de los señores estos en enterito y gorro de paja. Si alguien lo dice acá, eso es inmediatamente acusado de golpista. Sí. Vos no querés que al país le vaya bien. Sí. No, hermano, esto es una estafa piramidal. Sí. A ver, entramos todos en un telar de la abundancia pedorro. Bueno. Con un delirante que está manejando todo como si fuese su venganza personal contra la humanidad que lo trató mal. Sí, ni más ni menos. La verdad es que... No se escucha. No llega a escucharse. No sé, algo nos aportaba ahí Eduardo, ahí nuestro operador, pero ¿qué es? Que Trump lo manda a callar en una conferencia. Sí, pero obvio, sí es... No solamente eso. Bueno, después también esta semana fue la Asamblea de Naciones Unidas, y hubo ahí distintos discursos muy interesantes para quienes nos interesa. Hubo discursos interesantes y hubo discursos que quedaron vacíos de audiencia por rechazo, repudio a los oradores, en este caso el propio Javier Milei y el primer ministro Netanyahu. Que después se juntaron y se sacaron una foto. ¿Se puede sacarte una foto sonriente con los dedos, con los pulgares para arriba, con un genocida? Con alguien que está con pedido de captura de hecho, si viniese a nuestro país debería ser detenido, porque nosotros somos... nuestro país es firmante del acuerdo que justamente garantiza esa captura. Sí. Estados Unidos no, por eso Netanyahu pudo ir a la reunión de Naciones Unidas. A Netanyahu le hicieron el vacío, a Milei también, no por genocida, sino porque nadie tenía ganas de escucharlo. Bueno, lo que te acabo de leer es contundente y exacto, es por eso. Y Trump... cuando habla, se le rompe el teleprompter, no tenía el discurso, y o sea, Trump es un tipo que sí tiene habilidades discursivas, claramente, es un showman, es un tipo con mucho carisma, con todo lo mal que me cae, debo decirlo, ese es su punto positivo. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a hablar de lo que le cantó en el momento, y se puso a hablar de que se había cruzado con Lula, y que se dieron un abrazo y que tuvieron mucho feeling en esos segundos que se encontraron y que tuvieron un intercambio muy fugaz, y que incluso quedaron para verse pronto para que no se corte. Claro, que no se corte, charlemos, que vos y yo nos llevamos bien. Lo contó esto Trump minutos después de haberse encontrado con Milei, y Milei con toda su cara de perro faldero y qué sé yo. Sentado, o sea, de Milei punta. No dijo absolutamente nada. Y de Lula, que es comunista, empobrecedor, no sé qué, y bla, bla, le dedicó todo un discurso en las Naciones Unidas. Sí. Es cierto. O sea, una cosa... También le impuso... O sea, es todo un maltrato total. Total. También le impuso los aranceles a Brasil. Se sacó una foto con un tuit. O sea, es como toda una cosa muy vergonzosa. Muy vergonzosa, exactamente. Muy vergonzosa. Y tan vergonzoso y tan mentiroso y tan todo mal es este. Porque este Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, acá debo reivindicar la argentinidad. Flaco, no te metas con nosotros, porque te vamos a volver loco. Vos no podés entender la economía argentina. No. Tres días tuiteando, sacando videos, diciendo qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Lo cagaron a pedos en Estados Unidos. Acá nadie le cree ni a Caputo, ni a Milei, ni a Bessent, ni a nada. El riesgo país sigue subiendo, los bonos siguen cayendo. Es todo un caos. El tipo, insisto, saca tweets y explicaciones y dice qué va a hacer y qué sé yo. Nadie le da pelota. Scott Bessent, te metiste en donde no te tenía que meter. Flaco, vos no sos argentino. No sos argentino. No tenés nada que ver con nosotros. Entonces, ojalá que termines enloquecido y te hagan renunciar por meterte con los argentinos. Más allá de que yo no quiero ni a Caputo, ni a Milei, ni a mucho menos quiero a Scott Bessent. Pero no, metido en nuestro país. Y creo que cometió un error garrafal. queriendo meterse de prepo, porque lo metieron también, lo fue a pedir Milei, ¿no? Pero creo que cometió un error garrafal y ojalá lo pague con su cargo y quizás hasta con su salud mental. Bueno, de hecho, sin ir más lejos y volviendo a la información de todo lo que pasó en una sola semana, es que de ese triunfo, y hago como sí, unas comillas muy grandes en el aire, que tuvo que ver con el tuit de Scott Bessent dando el apoyo incondicional a la Argentina y los mercados reaccionando bien y el riesgo país que baja no sé cuánto y el dólar que se baja también y pipi, parecía como que se ordenaba mágicamente con solo un tuit todo, y sin embargo ayer se reinstaura algo que hace mucho no teníamos, que se llama cepo. Así es. Si todo está tan bien, ¿por qué tuvieron que volver a poner cepo? Un cepo a medias, porque es un cepo que lo que te impide es operar con dólar oficial y dólar financiero al mismo tiempo. O sea, tenés que, si operas en dólar oficial, no podés después operar en dólar financiero. Como hay una pequeña diferencia, hay gente que hacía esa jugada, ¿no? De comprar en un lado y vender en el otro para sacar ahí un margen. Eso ya no se puede hacer porque se puso un cepo, una restricción cambiaria. Sí. Que era mala palabra hasta hace 5 minutos para los libertarios. Bueno, lo han reinstaurado. ¿Por qué? Porque no se arregló nada, ni con el tuit de Scott Bessent, ni con la supuesta buena reacción de los mercados. Todo sigue atado con el mismo alambre oxidado que estaba hace una semana. Ni más ni menos. Y que ya venía, porque ya había habido un indicio, porque ya les habían prohibido a banqueros, familiares de banqueros, amantes de banqueros, y qué sé yo, operar con el... Claro, había un cepo para bancarios, para banqueros. Exactamente. Uh-huh. Ya venía, y bueno, ya está. Para cerrar este bloque que se hizo largo, le hackearon además en la página oficial a la Policía Federal Argentina, que apareció promocionando o difundiendo, según como quieras decirlo, una falsa criptomoneda. Y tuvieron que sacar un mensaje después diciendo que justamente que habían sido hackeados. Recuerden que hace muy poco tiempo la ministra Bullrich le dieron un fangote de guita y una cantidad de facultades extraordinarias para perseguir personas a través de las redes sociales, el famoso ciberpatrullaje. Bueno, el ciberpatrullaje derivó en que le hackearon la página oficial a la Policía Federal Argentina, donde apareció una falsa criptomoneda como promocionada, difundida o invitada a participar. Y eso nos lleva al tema 2 de esta mañana. visera. No soy amigo de lo que tú esperas. No quiero fuera, fuera, fuera. Vos te pasas al otro lado de la vereda. Esa es la diferencia entre la gorra y la visera. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien. Bueno, nada que ver con Miro J y el arranque. No, pero no. Está Trueno, que es está otro Trueno, pibito. Otro pibe, que otro me capo. Dos minutos, Trueno y Die Totenhosen haciendo sí. Ya no sos igual, que para ponerle un poco más de power también a esta mañana. Otros temas que surgió en esta semana tiene que ver con la pobreza y la inflación. Sí, que están ligadas, van de la mano. Lo que estamos viviendo, por supuesto, es un aumento constante de precios, más allá de lo que diga el dato del INDEC, que un dato muy cuestionado, que ya le hemos hablado muchas veces, pero que ese dato de INDEC se toma, de la inflación, se toma también como parámetro para el cálculo del índice de pobreza. Sí, en realidad lo que se calcula es el índice de indigencia, cuántas calorías necesita una persona para vivir y cuánto le sale eso, y a partir de eso, tomando eso de ese cálculo de indigencia, es que después se dice, bueno, y además necesita esto, entonces se hace el cálculo de pobreza. Es una cuestión estadística, matemática, pero que tiene un problema muy grande, que es que la base de consumo que se toma es del año 2003-2004, ¿sí? Y eso, por supuesto, produce una distorsión, porque ha cambiado absolutamente la forma de consumo y los productos de consumo de la población, y además no se consideran otras cuestiones como los aumentos de los servicios públicos, la nafta, entre paréntesis, la nafta, hablando de inflación, el combustible viene aumentando de a 3, 4, 5 veces en el mes, sí, sin anuncio. Sí, o sea, vos llegás ahí. Se quitó la obligatoriedad de anunciar los aumentos. Sí. Dentro de las ideas de la libertad también entra esto, que nadie te tenga que avisar. La idea del ocultamiento. Que aumenta la nafta, y este mes creo que ya lleva 5 aumentos. Sí, sí, sí. ¿5? Vas y cargas y. En un mes. Y te aumentó. ¿Y por qué aumentó? No sabemos. Porque aumentó el dólar, después baja el dólar, pero queda el precio, porque es el precio internacional, bajó el precio internacional, y es porque es de día, y te dice, si querés más barato tenés que ir a las 3 de la mañana. Nada, siempre es obviamente a favor de las petroleras, ¿no? que ponen el precio que se les canta, y si no te gusta, es culpa tuya, además. Bueno, todo eso, como te digo, está ligado, y el tema del aumento de la inflación, el aumento del precio constante, lo vemos en los supermercados, lo vemos en la verdulería, lo vemos en el transporte, lo vemos en todo, en el combustible, lo vemos en todos lados. El presidente, además de todo lo que ya te contamos hace un rato, Habló con uno de estos comunicadores, uno de estos operadores que él tiene para difundir sus cosas. Obviamente jamás se somete a una entrevista real, prácticamente nunca a una entrevista real, mucho menos con alguien de Argentina. Pero en esta comunicación con el comunicador libertario Anielo, es muy interesante el concepto, ¿viste? Una filosofía muy interesante. Sí. Bueno, es muy interesante el concepto que deja el presidente Milei para confirmar que nos quieren tomar por boludos. A ver. Presidente, ¿puede ir a precios? En un momento lo dejó entrever en la respuesta anterior. ¿Esto puede terminar siendo a precios? Sí, puede pasar, porque si a usted le cayó la demanda de dinero, le hace saltar el nivel de precios. Ok. Pero esto, sí, pero es muy importante esto. Una cosa es que sea inflación, otra cosa es que es un salto en el nivel de precios. Suponga lo siguiente, usted, digamos, utiliza una determinada cantidad de dinero para comprar una determinada cantidad de bienes. Sí. Aparece un mecanismo, supongamos que hace más eficiente el uso del dinero, usted tiene que mandar menos dinero. Uh-huh. Eso genera un salto en el nivel de precios, ¿sí? Se va a manifestar en la tasa de inflación de un periodo, pero después desaparece. Bueno, dice el presidente entonces que el salto en el nivel de precios no es inflación, que vos tenés que pagar más, pero que eso no, vos no es inflación. Pero además la explicación es lo más falopa que yo escuché en mi vida. Viste que empieza a meter, ¿no? Porque el salto del nivel del viaje. Hay gente que cree que cuando habla así es porque sabe. No sabe una mierda, hermano, dale. Yo no puedo creer que el velo del odio antiperonista les permita creer que esta persona sabe algo de economía. Dios mío. Perdón, pero me supera. Bueno, era el artículo que leí hace un rato, que salió en Política en Estados Unidos, ¿sí? Es un fraude. Y lo hemos dicho muchas veces, es un fraude, es un vulgar. Pero el fraude solo no hace nada. El fraude, para ser un fraude, necesita quienes crean en él. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y sí, efectivamente. Y hay mucha gente que sigue creyendo en esta. La recomiendo la nota de hoy de David Cufré en Página 12, sí, que habla justamente de este efecto piramidal, ¿no? Esto de, bueno, sí, siempre. Esta estafa piramidal. Esta estafa piramidal, sí. Eso quiero decir. Esta estafa piramidal, ¿no? Donde siempre hay alguien que sigue entrando y poniendo plata, y hay algunos que se benefician y otros que tienen la expectativa de que se van a hacer millonarios. Después les pasa como a Pino. Pino cayó en el esquema Ponzi y es de los que se perjudicó, pero todavía quiere creer. ¿Viste? Que sigue ahí esperando. Sí. Bueno, no, Pino. Todavía sirve, diría Homero Simpson. Dios mío. Bueno. A todo esto, tercer mes de caída consecutiva de la actividad. Así es. Eso se llama recesión, les aviso. Sí, sí. Cualquier manual de economía básica. Eso se llama. En realidad, claro, cuando hay dos trimestres continuados de caída, sí, y es a lo que vamos, ya. Viene cayendo de manera importante, sí, la producción y el consumo y todo. Bueno, estamos en una recesión que además, paradójicamente, tiene inflación, aunque el presidente no le quiera decir eso, no le quiera denominar así. Salto de precios. Nivel de precios. Con lo cual es el peor de los mundos, porque no hay ventas, pero los precios aumentan igual, ¿sí? Y es lo que te pasa, eso se traduce en lo que te pasa todos los días, de, claro, no sé, tener las zapatillas ya medio rotas, pasás por la zapatillería y ves que están con oferta, remate, 2x1. Llévate dos pares al precio de uno, o descuento del 60%, una cosa de locos. Decís, ah, bueno, hay ofertas. Vas, preguntás a cuánto te queda con la promoción, y ese precio de recontra super oferta tampoco lo podés pagar. Claro. Es eso. Es eso. Es aumento de precios, tienen que meter promociones porque no venden un cuerno, y aún así no lo podés pagar. Esa es la situación. O sea, traducido en tu cotidianidad, esa recesión con inflación significa eso. Sí. Que vos necesitas un puto par de zapatillas y no te lo puedes comprar. Creo, y ni hablemos de la comida. Creo que estabas hablando de mi caso. ¿Puede ser? Del mío, del de Edu, del de todas las personas que yo me cruzo todos los días. Justamente. Y sin buscarlo, porque la verdad es que yo durante la semana trato de no sacar el tema situación económica con las personas con las que dialogo a diario, sí, porque es un bajón. Y sin buscarlo, muchas personas te sacan el tema porque es un tema permanente. Que da vueltas en la cabeza constantemente. Sí, sí, te picotea la cabeza todo está el tiempo. Todo el tiempo pichuleando y buscando la forma de sacar dos mangos para poder ponerlos en otra cosa, de cosas que necesitas para la subsistencia, ni siquiera para darte un gusto. Y estos soretes te vienen a decir que bajó la pobreza. Sí. Exactamente. ¿Cuántas cosas? Quédate pensando, si querés, en todo caso. Esta semana, la verdad, que en esos diálogos he tenido momentos de enojo, de muy, muy grandes, porque no lo puedo creer. Sí. Porque no puedo creer que hayamos llegado a esta situación. Y cada uno pregúntese cuántas cosas ha dejado de lado, cuántas cosas no puede hacer, que le gustaría hacer en esta única vida, por lo menos. En principio, después podemos discutir la metafísica, pero en esta vida, ¿cuántas cosas ha perdido de poder hacer, de gozar, de disfrutar o simplemente de hacer porque lo necesita? De calidad de vida. De calidad de vida, ¿sí? Entonces, de tener esto, que tener tres trabajos para poder. Sí, sí. Comer medianamente lo que te gusta comer. Sí, efectivamente. Y ni siquiera. Piénsenlo. Piénsenlo y después seguimos charlando. Las 11 de la mañana. Yo sé que tenemos que ir a la tanda, pero nada, quiero recordar la convocatoria porque también tiene que ver con esto, con la pobreza, con la indigencia, con la persecución, con la estigmatización, el triple femicidio que ocurrió esta semana. Y terrible, con la puerta que todo eso abre al narcotráfico. Al narcotráfico, sí, sí, efectivamente. A la parte más brutal del narcotráfico, que es lo que ocurrió esta semana. Terrible, terrible. El caso, ya todos lo hemos visto, pero bueno, es un caso terrible, con un tratamiento muchas veces, en muchos casos, de muchos personajes de toda la haya, de estigmatización, ¿no? Hacia estigmatización y carancheo. Y carancheo hacia las víctimas, hacia el entorno, hacia quienes tienen otra mirada. Realmente es un caso terrible, uno más, lamentablemente, un caso más que se repite en Argentina, el caso de Morena Berry, Brenda Lorelei y del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, que fueron bestialmente asesinadas, incluso transmitido transmitido en un vivo de Instagram como forma de mensaje mafioso narco, y para esto sí, pero tengo dos recomendaciones. Las víctimas no eran tres muchachitos, que también estaría mal. No, claro. También estaría mal, por supuesto, ¿no? Sí, pero quiero decir, además particularmente... No, hay algo, justamente tenía que ver con la recomendación dos, que una me lleva a la otra. Una es, esta semana hubo una entrevista que le hizo Julián Mengolini a Karen Tepp, que es candidata a diputada nacional por Santa Fe. Ella milita, es una de las referentes de Ciudad Futura, en Rosario. Y cuenta en esa entrevista un poco cómo se fue gestando y cómo ella como militante vivió la transformación de Rosario en una ciudad narco. Sí. Y ella trae en esa entrevista, y ahí me trajo un refresh que parecía como guardado muy lejos en el tiempo, las lecturas de Rita Segato, donde ella hace todo un trabajo sobre cómo los cuerpos de las mujeres en Ciudad Juárez eran espacios los mensajes mafiosos se inscribían en los cuerpos de las mujeres en Ciudad Juárez. Eso es lo que trabaja Rita Segato justamente en su investigación, y cómo ahí está inscripta la violencia machista también en esa cuestión mafiosa del narcotráfico. Interesante como para, bueno, volver a traerlo eso, ¿no? De qué está pasando acá, y empezar a cruzar esas problemáticas que se encontraron en este hecho espantoso que ocurrió esta semana y que me parece que tienen que prendernos todas las alarmas, todas las alarmas juntas y marcar un límite claro de hasta dónde puede avanzar eso. Sí. La violencia machista, el narcotráfico, estamos hablando de cuestiones espantosas. 17:30 horas hoy en la Plaza del Casino, aquí en la Villa de Merlo, 17 horas en San Luis, frente al correo, la convocatoria para la marcha relacionada con este tema. Vamos, tanda musiquita y enseguida seguimos con más Mira Vos. Dale, prendete a Mira Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.